Las energías pensamientos que están albergadas en las formas hombres de esos planetas trabajan exclusivamente para evolucionar, mas no para elevar. Estas formas hombres propiamente han eliminado la parte derecha del cerebro, mas no de la masa encefálica. Queremos decir que las energías pensamientos albergadas van todas para el lado izquierdo, porque el lado derecho está atrofiado. Significa que ellos no tienen creatividad, arte, música, ética, moral, bondad, amor, ni todo lo que sabemos que es la parte positiva del cosmos. Cuando decimos que trabajan solo con la parte negativa, no significa necesariamente que sean seres malos o llenos de maldad. Al trabajar solo con la parte izquierda del cerebro, son seres incompletos, sus emociones y sentimientos se basan en la experiencia y vivencia de su vida material. 518 quieren decir que ellos no tienen el libre albedrío. No lo tienen, nacieron así. 519 no tienen posibilidad de activar su lado derecho. El lado derecho está atrofiado, dormido e inactivo por falta de conocimiento universal. 520 podríamos compararlo con una ignorancia ciega y total. Sí, podríamos compararlo. La energía negativa no permite la entrada de ninguna energía positiva, ha bloqueado la atmósfera del planeta, ningún conocimiento puede entrar ni salir. 521 Sus dirigentes saben la realidad del universo, o sea que existe una energía positiva. Son planetas manipulados por las energías pensamientos negativas, incentivan la ignorancia, la oscuridad y el ostracismo. Ustedes, planeta Tierra, también tienen esa manipulación en un porcentaje de 70% negativo y 30% positivo. Como el planeta Tierra no está totalmente en la oscuridad, entonces la energía pensamiento positiva puede hacer su trabajo de difundir el conocimiento. 522 ¿Cómo bloquean la atmósfera? A través de sensores panorámicos que bloquean toda transmisión de ondas energéticas. 523 Estos planetas tienen tecnologías avanzadas. Algunos tienen tecnologías muy avanzadas y viajan solo por el universo de las realidades primarias hasta la tercera graduación. Ellos no están permitidos a entrar en grados mayores o en planos superiores, son automáticamente rechazados como un virus, viajan por las realidades densas para conquistar adeptos a su causa y creencias. 524 Ellos han llegado al planeta Tierra. Viven y están infiltrados entre ustedes, veremos este tema más adelante. 525 Como Luzbel sobrevivió en el planeta Satién. En esos tiempos, la forma hombre del planeta Satién se estaba desarrollando según las directrices del universo, los voluntarios que se encontraban entre ellos hacían su trabajo con amor y dedicación. Este planeta pertenecía a la dimensión secundaria y a la constelación de Urzos, estaba rodeado de otros planetas que, al igual que él, estaban en proceso de desarrollo evolutivo. Las formas hombre y mujer se adaptaban perfectamente al medio ambiente, y la evolución se daba de acuerdo con las fórmulas impresas por las realidades superiores.